de información y de la mirada comunitaria. Estamos de nuevo en contacto con el director de deportes de la provincia, José Carluche. Buenas tardes, José, gracias por atender la siesta que no fue. Buen día, buenas tardes, ¿cómo andás? Me quedó la siesta. Director de la municipalidad, director de deportes de la municipalidad. Director de deportes de la MUNI, está bien, es nuestro territorio también, pero está más acotado a lo que es cierto. José, gracias por atendernos y nada, queríamos consultarte cómo viene la edición de La Pampa Traviesa en esta circunstancia que venimos atravesando como país, como región, con la peste ahí, pero con la posibilidad concreta, ¿no?, de volver a realizar esta tradicional maratón. Sí, sí, ya estamos a 4 días de la competencia, hasta el día de hoy se va desarrollando normalmente, en ningún momento se ha puesto en duda la competencia. Sí estamos trabajando día a día juntamente con la Subsecretaría de Deporte de la provincia, el Ministerio de Salud, para tratar de aceptar los protocolos y bueno, y minimizar al máximo de todos los posibles riesgos de contagios. Así que están dadas las condiciones para que sea una gran carrera y llevar tranquilidad a la sociedad que se van a cumplir los protocolos y bueno, no vamos a estar haciendo nada fuera de lo normal y que uno ve el fin de semana la gente que anda dando vueltas y que hace una cantidad de gente más o menos parecida. Muy bien, seguramente además son actividades al aire libre, José, esperamos que por supuesto el comportamiento de las personas que van como público estará a la altura de la circunstancia, porque vemos que hay preocupación en la sociedad mayormente y también se ocupa, ¿no? La gente se ocupa de cuidarse y de cuidarnos. El tema que había quedado flotando ahí, que le llamaba la atención a muchos, era los requerimientos para deportistas que vinieran de otras tierras, José. Sí, lamentablemente, como he sabido, corredores extranjeros no van a participar. Yo creo que no hace falta aclarar la situación por qué. Y el resto de los corredores que fuera de la provincia tienen que venir con hisopado negativo, con un máximo de 48 horas. Yo creo que en su primer momento había quedado un poco mal y demás, pero a medida que va pasando la pandemia, los mismos atletas fueron llamando ellos mismos, preguntando si este u otro hisopado es el que servía. Muchos han hecho los análisis de PCR. La verdad que fueron tomando conciencia y se dieron cuenta que la situación no estaba para tomarlo muy a la ligera. Y bueno, quieren hacer la actividad que más les gusta, que es correr, que hace un año que no se puede correr, que no hay una maratón en Argentina, es la primera maratón en Argentina, es la primera maratón en el continente americano y una de las pocas en el mundo que hay en el 2021, en plena pandemia. Así que tenemos que estar orgullosos y bueno, obviamente la vara la pusimos muy alta y yo creo que vamos a cumplir holgadamente las reglas de juego y que la sociedad se quede tranquila. José, tenía esa para preguntarte, ¿no?, acerca de cuál era la sensación que te transmite el mundo de los deportistas y las deportistas que están, me imagino, después de un año, porque el año pasado no se pudo hacer, llega la 36ª, te iba a preguntar cuál era la sensación, cuáles son las emociones, pero lo describiste bastante bien. Sobre todo nos interesa también eso que mencionás de la responsabilidad con la que están preparándose cada una y cada uno de los que van a participar. El clima, José, ¿qué se sabe para el domingo? Ya estuviste espiando permanentemente, me imagino, las condiciones climáticas. Lo recibo, meteorólogo. Sí, hace varios días que venimos viendo. Mirá, el clima del domingo nos viene dando a las 8 cuando se larga la competencia, nos viene dando entre 17 y 18 grados, va a ser un poquito de humedad, 10 kilómetros de viento, que no es nada raro. Sí, se levanta un poco de viento alrededor después de las 11 de la mañana, 11 y 10, 11 y cuarto, pero bueno, sabiendo que los corredores del ED que vienen a buscar sus marcas olímpicas, si Dios quiere, están terminando a las 11 y 10, 11 y cuarto, ya están afuera de la carrera y ojalá estemos festejando otra marca olímpica acá en suelo pampeano, como ya fue con el Indio Cortinés. Muy bien, entonces va a ser la primera que se vuelve a realizar en el país desde que entramos en época de pandemia. José, está muy, muy interesante, ¿eh? Nos imaginamos un poco la emoción que va a haber desde la primera largada. Contanos, eso sí, cómo está segmentada y cuál es el caudal de participación, si lo tenés registrado ya a todas las personas inscriptas, José. Sí, sí, nosotros ya se cerraron las inscripciones, ya hoy le brindamos el número a cada corredor, porque bueno, nosotros tenemos que enviarle esa planilla, pues ya los corredores están asegurados también y demás. Estamos en 845 corredores, de los cuales 419 son pampeanos, es un récord de participantes en Pampa Traviesa, nunca hubo tanta cantidad de pampeanos, tenemos el 50%, un poquito más. Y se va a dividir el día sábado, van a correr los 5 kilómetros a las 3 de la tarde, eso se hace en el circuito de la Pampa Traviesa en la Laguna Don Tomás, son 150 corredores, y a las 5 de la tarde corren los 10 kilómetros, 150 corredores. El día domingo, 7:55, larga silla de ruedas, que son 10 corredores que viene a selección argentina paralímpica, y viene a tirar la marca paralímpica el legendario Maldonado en solitario, a ver si puede conseguir su marca. A las 8 de la mañana larga los 42 kilómetros con 245 corredores, y a las 8 y cuarto larga 21 kilómetros con 297 corredores con el cupo máximo. Y déjame aclarar algo que es importante, que 100 metros a la redonda, donde es la largada, no va a estar permitido el ingreso al público. Va a ser una largada típica, sin público. Solamente van a poder ingresar los corredores y personal acreditado, llámese periodistas, algunos técnicos. Así que va a estar minimizado al máximo la cantidad de gente y los contagios. Sí se puede observar la carrera en el resto del recorrido, que son 21 kilómetros, que tiene un circuito muy generoso. Y si lo quieren ver sobre la avenida San Martín, va a ser de Pellegrini hacia Villegas y de 25 de mayo hacia Olivera. Muy bien, así que hay lugar de sobra para observarla como público, para que asistan todos, y por supuesto está la invitación a no aglomerarse, por eso no va a haber una cabecera para la largada. Nos parece que va a estar muy, muy bien todo, seguramente, José. Esperamos que, por supuesto, que salga todo de perillas y se siente la emoción del mundo, del maratón que va a venir a respirar y a estirar las piernas en la Pampa. Gracias, José. No sé si nos quedó algo, No, yo creo que todo lo que hemos informado y lo que se va a realizar, vuelvo a repetir, que el pueblo pampeano esté tranquilo, que vamos a extremar los cuidados al máximo. Yo creo que con el hisopado debe ser las pocas actividades donde todas las personas que entran a hacer una actividad están con su certificado que no están portando este maldito coronavirus. Invito a los corredores, sabemos que la segunda vuelta en la avenida Perón, las circunvalaciones en solitario, por eso se hace complicado, y bueno, más que nunca el aliento al público, y bueno, que nos entiendan el por qué no hay público en la largada, que sabemos que lo tradicional es lo que nos gusta, pero bueno, esta es una situación especial y necesitamos el acompañamiento de la sociedad. Tal cual, además es una oportunidad única para pampeanas y pampeanos poder disfrutar de esta impresionante maratón, porque además es impresionante por los números que nos estuviste pasando. José, éxitos para el domingo, entonces para el sábado ya arrancando, y por supuesto vamos a conservarte dentro de nuestra agenda. A la primera de cambio te volvemos a picotear. Que tengas buena tarde, José. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un fuerte abrazo a toda la audiencia de Radio Kermés. Así sea. El señor José Carluche, el director de deportes de la municipalidad.